Arratsaldeon eta eskerrak entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, buenas nit, good evening, bonsoir, angutenak. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y bueno, pues después de un par de semanitas de vacaciones, gracias por habernos echado en falta, por habernoslo hecho saber así a través de nuestro Facebook, y espero que sigáis con nosotros en este anteúltimo programa donde vamos a tener una entrevista de lujo, como hemos venido anunciando en esta semana en el Facebook de El Mirador. Entrará en breve la escritora Carmen Posadas, quien nos hablará además en vivo y en directo, pues bueno, de sus nuevos proyectos literarios y de bueno, pues toda esa presentación a nivel nacional e internacional que está haciendo de su última obra, La hija de Cayetana, y de qué le ha supuesto su premio de periodismo. No sin antes, antes de dar entrada precisamente a esta entrevista, vamos a poner un poquito de música y vamos a escuchar a Bruno Mars con Look Out. Y ahora, como anunciábamos, vamos a dar paso a la entrevista con Carmen Posadas. Me imagino que, bueno, pues muchos la conocéis, y vamos a hacer una breve entrada y un breve flash de todo lo que ha escrito esta escritora, que me imagino, como digo, que para muchos os es conocida. Carmen Posadas nace en Montevideo, en Uruguay, un 13 de agosto del 53, es hija de diplomático y vivió precisamente también, lógicamente, en Uruguay hasta los 12 años y posteriormente en Argentina, España, Inglaterra y Rusia. Bueno, pues comenzó su carrera literaria en 1980, un poquito antes, pero en esa época lo que sí es que bueno, pues ella empezó a escribir textos dentro de la literatura infantil y se dedicó a este género y además, bueno, pues fue un éxito. Tiene publicados innumerables libros y dentro de los cuales se encuentran pues el ensayo de ¿Quién te ha visto y quién te ve? En 1995 escribió Cinco moscas azules y en 1996, como muchos recordarán, obtuvo el premio Planeta con su obra Pequeñas infamias. Buenas tardes, Carmen. A ver, ¿tú me oyes bien? Ahora, perfectamente. Bueno, pues que yo decía que buenas tardes y después de esta breve presentación, sí que me gustaría también leer un poquito, un breve texto. Déjame que la vea una vez más, Rafaela. Qué guapa es mi niña. Por favor, no te la lleves. Y descuida, estoy perfectamente. Además, el doctor Bonels ha dicho que puedo tenerla un poco más conmigo. María de la Luz. Ese será su nombre, el que mejor le va. Pero has visto qué ojos parecen, parecen dos esmeraldas, aunque será mejor que avisemos cuanto antes al padre Alfonso para que le eche las aguas bautismales. Llega el verano y una nunca sabe con estos calores. Acuérdate de lo que pasó cuando yo nací. Así comienza la última novela de nuestra invitada de hoy, que es, como digo, nada más y nada menos que la escritora Carmen Posadas y su última novela con la cual está haciendo, pues bueno, presentándola a nivel nacional y espero que ahora nos cuente a nivel también internacional, La hija de Cayetana. Pues de nuevo, buenas tardes, Carmen, y bueno, quería hacer este inicio de la presentación de tu último libro. Pues encantada de estar aquí contigo y de poder charlar de este libro que es verdad, salió en el mes de noviembre y ahora recién estoy terminando la promoción porque por suerte la novela ha ido muy bien, ha hecho 6 ediciones, ha tenido muy buenas críticas y también buena acogida del público, lo cual es bastante difícil porque normalmente cuando tienes buenas críticas al público no le gusta y viceversa. Bueno, pero la verdad es que yo creo que en ese sentido Carmen Posadas, bueno, pues tiene que estar orgullosa porque yo creo que cada libro que ha sacado a la luz ha sido un éxito. Bueno, unos más y otros menos, pero este ha tenido la suerte de conectar con los lectores y de convertirse en long seller, que es lo mejor que le puede pasar a un libro, ¿no? En vez de ser bestseller, que muchas veces los bestsellers se venden mucho durante, yo qué sé, un periodo corto de tiempo y luego desaparecen, este se está manteniendo muy bien. ¿Qué le llevó a Carmen Posadas a la escritura? Bueno, yo siempre pienso que le debo mucho más a mis defectos que a mis virtudes. Yo era una niña muy tímida, de ese tipo de persona que se la miraban, se tiraba encima la Coca-Cola y tartamudeaba, bueno, una timidez ya rayando en lo estúpido directamente. Y entonces, además tenía unas hermanas monísimas y yo era bastante fea, así que iba a mi cuarto y escribía un largo y lacrimógeno diario que es el comienzo de mi vocación literaria. Y luego además me consta que, bueno, pues lo que dicen muchos autores, ¿no? Que para ser una buena escritora hay que ser, ante todo, un gran o una gran lectora. Y me consta que Carmen Posadas es una ávida lectora. Sí, yo tengo una escuela de escritura por internet, que además tú la conoces, María. Hemos tenido la suerte de tenerte como alumna en distintos cursos. Y como tú bien sabes, yo siempre le digo a nuestros alumnos que es dos condiciones fundamentales para un escritor. Una es ser una persona muy curiosa y otra es ser un gran lector. Pero además tienes que aprender a leer como un escritor, que es distinto de leer como un lector. Entonces, bueno, eso es lo que enseñamos en el taller, a descubrir todos los trucos, todas las recetas de cocina de los grandes escritores y poderlos utilizar para aprender y escribir tu propia novela. De tus comienzos, Carmen, ahora, ¿cómo ves el panorama literario de cuando tú empezaste a actualmente? Bueno, a mí lo que más me sorprende del panorama actual es que no sé por qué razón todo el mundo quiere ser escritor, lo cual para mí es asombroso, porque primero hay cosas que dan mucho más dinero que escribir, hay otras profesiones que son más glamurosas, yo qué sé, pues ser cantante o ser artista, ser actor, una cosa por el estilo, pero por alguna extraña razón hoy día escribe hasta el gato. Además, el otro día estaba firmando libros en la feria aquí en Madrid y cada vez que veías una cola de kilómetros, nunca era para un escritor, era para un bloguero o era para un presentador de televisión, uh-huh. era una especie de señor que escribía sobre sus memorias falsas, por supuesto, pero en fin, que era famoso por otra razón, ¿no? O un cocinero. Entonces, bueno, pues no sé por qué ahora todo el mundo le ha dado por escribir. Uh-huh. El anteúltimo libro, El testigo invisible, la verdad es que también ha batido récord de ventas. Y bueno, pues, ¿qué es lo que te llevó, Carmen, a transcribir esa vida del zar tan azarosa? Además, me imagino que estarás muy satisfecha también, ¿no? Bueno, hay que explicar que El testigo invisible cuenta los últimos días de la familia imperial rusa, uh-huh. antes de que los mataran a todos, ¿no? Correcto. Yo viví en Rusia, de hecho me casé en Moscú en el año 72, y entonces tenía como una asignatura pendiente con ese país, porque es muy, muy apasionante. Y siempre, bueno, la historia de cómo muere esta familia, que además las niñas eran monísimas, era una familia toda de guapos, muy extraordinaria, siempre me había llamado la atención, ¿no?, de la vida tan triste que había tenido estos jóvenes, ¿no?, que mueren con apenas... La mayor tenía 20 y el pequeño tenía como 14, una cosa así. Y entonces me gustó mucho el poder escribir esta historia, y además desde un punto de vista bastante original, y es el de la única persona que salió viva de la casa en la que los mataron a todos. Fue un pequeño pinche de cocina, un chico muy joven, que se ve que el verdugo dijo, bueno, este le vamos a despedirlo, lo despidió con una excusa pocas horas antes de que se produjera la matanza, habrá pensado que ya iba a matar a demasiada gente. Entonces él estuvo con la familia imperial en las épocas de gloria, cuando vivían en San Petersburgo y, bueno, eran dioses en vida, digamos, y luego también los conoció en su momento de cautiverio. Entonces era el perfecto testigo invisible. Uh-huh. Y bueno, la verdad que a mí me encantó. Consigues que además se hagan ciertos personajes entrañables, te lo habrán dicho, y yo reconozco que también hablaremos ahora desde la última obra, pero también fue un éxito. Sí, fue un libro que funcionó muy bien y que ahora otra vez se está vendiendo, porque en septiembre se cumplen 100 años de la muerte y del asesinato de toda la familia imperial. Uh-huh. Es bueno, pues supongo que va a tener una nueva vida ese libro. ¿Afectan los cambios geográficos en la obra del escritor cuando se padecen el vivir en distintos sitios? Bueno, los hijos de diplomáticos se quejan mucho de que sus padres los arrastran por el mundo, cambiando de colegio, cambiando de amigos, cambiando de vida cada 4 años. Pero eso que para la vida es un poco desasosegante, para la literatura es magnífico, porque claro, conoces muchos ambientes. Yo puedo decir que he tenido varias reencarnaciones. No eres la misma persona en un país que en otro, ¿no? Entonces mi primera reencarnación fue en Montevideo, mi segunda reencarnación aquí en España en los años 60-70, después en Moscú en la época soviética y por fin en Londres en la época de Lady Di. O sea que, como ves, he tenido mucha reencarnación. Y ahora ya vamos, bueno, pues a la hija de Cayetana, ¿no? Que también, como hemos dicho, está siendo un éxito. Bueno, tengo que decir que coincidimos aquí en Bilbao y algunos nos tuvimos que quedar fuera porque no había ni sitio, lo cual siempre es un placer, pues bueno, saber que llenas y que tienes un público, ¿no? ¿Cuál fue el detonante para escribir esta historia? Bueno, una vez más, mis defectos y no mis virtudes. Esta novela es fruto de un gran fracaso, porque yo estaba escribiendo otro libro que no tiene nada que ver. Llevaba trabajando en él más de año y medio, una cosa así, pero me daba cuenta que aquello rechinaba, que no funcionaba. No sabía qué pasaba, se lo daba a leer a una persona, me decía una cosa, se lo daba a leer a otro, me decía una distinta. Y entonces, bueno, al final tiré la novela a la basura y me quedé en estado de shock, porque claro, después de tirar el trabajo de todo un año es muy duro, ¿no? Pero no sabía qué escribir y estaba muy perdida, y una amiga me dijo, bueno, no sé si estás pensando en un personaje histórico, pero si es así, a lo mejor te interesa saber que la duquesa de Alba, la musa de Goya, la maja desnuda, tenía una hija negra. Y dije, no, perdona, repite, que yo creo que no te he entendido bien, una hija negra. Y entonces me contó cómo a Cayetana de Alba le regalaron una niñita esclava. Era costumbre del siglo XVIII, terrible costumbre, por otro lado, regalar a las señoras importantes, como quien regala una muñeca o un juguete, regalarle una esclavita. Lo que pasa es que lo que hacían las señoras normalmente era jugar un poco con la niña y luego mandarla a la cocina, ¿no? Eso es lo habitual. Uh-huh. Pero Cayetana de Alba no podía tener hijos y se encariñó tanto con esta niña que la adoptó, y al morir le dejó una herencia muy considerable. No le pudo dejar los títulos, que eso sí que hubiera sido un golpe, ¿no? Una duquesa de Alba negra, porque en el siglo XVIII las adopciones no eran exactamente igual como son en el siglo XX o en el siglo XXI. Uh-huh. Pero sí le dejó una herencia importante. ¿Cuánto tiempo de investigación te llevó? Estuve investigando como 4 o 5 meses y luego ya me puse a escribir, y mientras escribía seguía investigando, porque si no es muy difícil, ¿no? Tú tienes que tener un poco la primera investigación, la haces para situarte históricamente en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pero luego los hechos puntuales los tienes que ir investigando también a medida que vas avanzando. Entonces, bueno, yo tuve la suerte que, como anteriormente había escrito La cinta roja, que también es una novela del siglo XVIII, que habla de la Revolución Francesa, y en el que aparece otro personaje muy interesante, que es Teresa Cabarrús, que es una española que fue muy importante en el siglo, bueno, en la Revolución Francesa, y la llamaban Madame Thermidor porque logró salvar a muchas personas de la guillotina. Y entonces, bueno, como ya tenía bastante información por ese lado, me tiré a la piscina y empecé a escribir, y nada, y 400 o 500 páginas más tarde aquí está la criatura. Pero bueno, yo creo que muy, pero que muy satisfecha, ¿no? Sí, estoy contenta por eso que te digo, porque hay otros libros míos que gustan más, yo qué sé, a la gente joven, o más a la gente mayor, o más a los hombres, o más que a las mujeres, pero este ha sido muy, muy unánime. Uh-huh. Y doy, como decía, buena fe, ¿no? Pues que en toda esa vorágine en la que al final una tiene que entrar cuando presenta un libro, bueno, pues llenas, y supongo que, bueno, por una parte es merecedor y grato, pero también es igual un poco, llega un momento en que igual es un poco cansino el estar hoy en un sitio, mañana en otro, pero con la satisfacción de que llenas, y algo que siempre no ha dejado nunca de sorprenderme desde que te conozco, Carmen. La gente, eres una de las autoras porque ofreces esa cercanía, ¿no? Se te ve transparente, tal cual eres, que además nos atrevemos a preguntarte, porque normalmente yo, que he asistido a varias presentaciones, por lo que me dedico, muchas veces dices, bueno, si alguien quiere preguntar algo, y todo el mundo calla, un silencio sepulcral, pero reconozco que se atreven a preguntarte, a querer saber más de la obra, de ti. ¿Y qué se siente? A ver, para mí es cierto que físicamente es un poco cansado, porque a lo mejor tengo 3 o 4 viajes a la semana, ¿no? Y duermes fuera de casa y corres y te tomas un tren y luego un avión y luego tienes miedo de perderlo y cosas por el estilo. Pero para mí ha sido maravilloso porque me ha ayudado a cambiar el carácter, fíjate. Yo era esa niña tan tímida que te explicaba antes, y además la timidez no se cura nunca, lo único que aprende uno son unos pocos trucos para que no se note tanto. Uh-huh. Pero como tenía que dar tantas charlas y tantas conferencias, ahora me he vuelto simpatiquísima, ha cambiado el carácter. Soy mucho más simpática, mucho más... menos introvertida de lo que era antes, así que muy agradecida a los lectores también por eso. Y bueno, pues no puedo dejar de citar, como no, que fuiste y has sido galardonada junto con Arturo Pérez Reverte con el premio de periodismo Rey de España. ¿Qué sentiste en ese momento, Carmen? Bueno, para mí fue una gran emoción porque yo había tenido premios literarios, pero no había tenido ningún premio al periodismo, como en este caso. Bueno, sí había tenido algunos premios pequeños, pero este es uno muy importante porque primero lo da el Rey de España y luego la auspicia de la Agencia EFE, con lo cual tiene una proyección internacional enorme, ¿no? Y además me dio también mucha satisfacción que el premio fuera por un artículo en el que defendía el español, ¿no?, nuestra lengua. Uh-huh. Escrito en un momento en que Donald Trump dijo que lo primero que haría al llegar a la Casa Blanca, cuando era candidato, todavía no había llegado a la Casa Blanca, era cerrar las páginas de español, ¿sabes? La Casa Blanca tiene unas páginas en español y que pretendía cerrarlas inmediatamente. Y entonces, a mí se me ocurrió un artículo que se llama Soñar en Español y él tuvo la fortuna de ser premiado, cosa que le tengo que agradecer a Donald Trump. A lo mejor sin él dando la lata y siendo tan histriónico y tan ese personaje tan complicado que sabemos que es, pues a lo mejor no me hubieran dado el premio. Uh-huh. ¿Qué tiene la novela histórica y ciertos personajes? Porque bueno, pues hemos citado las últimas novelas tuyas y luego también recuerdo que hiciste una biografía magnífica, tengo que decirlo, de La Bella Otero, que también me imagino que te llevaría mucha documentación. ¿Dónde te encuentras dentro de la escritura quizás más cómoda? ¿En el relato, en los cuentos, en la novela que es histórica con todo lo que implica de investigación? Bueno, cada género tiene su atractivo y su complicación, ¿no? Por ejemplo, la novela histórica es complicada en el sentido de que tienes que documentarte mucho y en el caso de esta en concreto tienes que unir a personajes históricos con personajes ficticios y que los personajes ficticios sean tan reales como los personajes famosos, ¿no? Porque todo el mundo tiene más o menos una idea de cómo era Goya o cómo era Carlos IV o cómo era incluso la duquesa de Alba, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa dificultad, pero también a mí me encanta porque aprendo muchísimo. Yo soy la primera y más sorprendida de todo lo que descubro para escribir estos libros. Pero de todas maneras, a mí si me preguntan cuál es mi género favorito, siempre digo que me gustan los cuentos. Porque los cuentos es un banco de pruebas infalible para saber si uno es un buen escritor o no. Es muy difícil escribir un buen cuento corto porque tienes que crear un ambiente, tienes que crear unos personajes, tienes que crear una voz y cerrarlo en muy pocas páginas. Y eso requiere mucho talento. Y sin embargo, a veces que me da la impresión que es como si se tuviera como un género menor el relato. Sí, eso es así. Por lo menos en España. No están valorados los cuentos cortos. Yo por eso no escribo cuentos, porque la gente no los valora. En cambio, en Estados Unidos, todos los escritores empiezan escribiendo cuentos cortos y es el camino a la gloria, porque de ahí te publican en algún medio conocido. Si consigues alguna vez llegar al New Yorker, entonces ya estás consagrado, porque a partir de ahí todo el mundo se va a interesar por tu obra. Y los grandes escritores tienen buenísimos cuentos cortos. En cambio, aquí en España yo he leído cuentos de escritores muy reconocidos y digo, pero qué horror si no saben escribir. Sí, no, pues es que es curioso porque pasa a veces, yo me he dado cuenta que cuando ha habido algunas autoras que incluso han ganado el premio Nobel y han sido relatistas, me he llegado a alegrar, Carmen, porque digo, bueno, parece que los que escribimos un poquito relato vamos a tener un poquito de balón de oxígeno. Sí, bueno, tú sabes, porque tú eres además muy buena cuentista, lo difícil que es y sin embargo es muy apasionante porque estás caminando permanentemente sobre la cuerda, en la cuerda floja. Sí. Y ahora no puedo dejar de hablar de otro aspecto que es muy importante para los escritores, los que tenemos todavía mucho que aprender, como son esos talleres que hemos citado antes de Carmen Posadas, YoQuieroEscribir.com, y que, bueno, apuntaba ya muy bien y tengo a gala decir que he hecho un par de cursos y desde luego, nunca he negado que además lo recomiendo, y lo recomiendo por la profesionalidad, por la disciplina, por lo bien que se explican, por cómo lo hacen, ¿no? Y además es que hay de escritura creativa superior, de guiones, de poesía. ¿Cómo surgió ese proyecto, Carmen? Bueno, fue la idea de mi hermano Gervasio, él viene del mundo del marketing, y entonces me propuso que por qué no hacíamos estos cursos. Y lo primero que hicimos fue, yo me matriculé en varios cursos, por ejemplo, online en Estados Unidos, ¿no? Para ver cómo hay muchos talleres en Estados Unidos y en todos lados, en Inglaterra, bueno, incluso en España, los hay. Y me di cuenta y digo, pero fíjate que yo que soy del gremio hay una cantidad de cosas que no entiendo. Es como si el escritor fuera como un cocinero que no te da la receta completa, ¿sabes? Uh-huh. Se reserva un ingrediente. Y entonces dice, bueno, vamos a hacer una traición al gremio de los escritores, vamos a contar todas las recetas. Pero no solamente la receta mía o la receta de Gervasio, sino también la receta de los grandes, ¿no? O sea, los trucos de Hemingway, los trucos de Dickens, de Poe, de Borges, de Cortázar, de todos los grandes. Que escribir tiene una parte de talento, que esa la tienes o no la tienes, pero tiene una parte de oficio muy importante que se puede aprender. Y es lo que nosotros hemos querido hacer con estos cursos, y es de las cosas de las que yo me siento más orgullosa en mi vida, porque ayudar a la gente a cumplir su sueño y convertirse en un escritor es muy bonito. Y nosotros llevamos 8 años y ya hemos tenido muchos alumnos que han logrado su sueño, publicado libros, incluso ganado premios. Además, si no me equivoco, me corregirás tú, pero creo que llegáis a la cifra hace ya tiempo de 3.000 alumnos, y creo que la habéis rebasado. Más, sí. Sí. Uno de los 5. Bueno, pues de verdad que desde aquí mi máxima enhorabuena, que desde luego lo recomiendo. Y creo que, bueno, pues que siempre es un placer saber que al otro lado quien te está dando estos cursos es una persona que es una gran escritora y, sobre todo, además, puedo decirlo, una gran persona. Lo que sí, Carmen, gracias por todo, gracias por entrar en esta entrevista y espero vernos en Madrid en breve. Claro que sí, cuando tú quieras, y ya sabes que yo te quiero mucho y pienso que haces una labor formidable por la literatura, así que te quiero dar las gracias también. Pues un abrazo enorme, gracias a vosotros siempre, y por supuesto me encantaría que alguien de los talleres puntualmente al mes pues pudiera entrar en la radio para hablarnos un poquito cada día, pues eso, y animar a los que están al otro lado a que hagan estos talleres y que vean que no es tan difícil, que todo es ponerse. Vamos a hacerlo juntas, ¿eh? Pues perfecto. Vale. Un abrazo muy fuerte y toda la suerte del mundo, que sé que la estás teniendo y además te la mereces. Gracias, que es gusto para ti, un beso grande. Lo mismo. Bueno, pues esta ha sido la entrevista con Carmen Posadas. Y vamos a poner un poquito de música, pero primero vais a escuchar esta cuña. El Mirador, magazine cultural donde tú eres el auténtico protagonista. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en 97 Irratia, sumérgete en el mundo de la cultura de la mano de María José Mielgo. Literatura, música, cine, moda, noticias, debates y agenda cultural. Acompáñanos. Bueno, pues como hemos dicho, era de esperar y era lo prometido que veníamos anunciando en toda la semana en Facebook, que íbamos a entrevistar a Carmen Posadas, gran escritora, tengo que decir que también gran persona, y que tengo el placer de, pues como habéis oído, que entre puntualmente cada mes en un espacio a partir de septiembre, que estaremos 2 horas, donde vamos a hacer un programa, un magazine cultural de todo, desde nuestros fieles y compañeros amigos mascotas, donde vamos a tener, bueno, pues el Mirador Viajero, contactando con alcaldes, concejales de otras comunidades que nos digan y nos informen qué es lo que ofrece a los visitantes, lo mismo que nosotros damos a conocer qué es lo que se hace aquí en el País Vasco, qué oferta cultural tenemos, bueno, pues lo que quiero es que otras comunidades nos vayan diciendo y nos vayan poniendo al día sobre qué es lo que nos pueden ofrecer, tanto en restauración como en cultura, como en esas agendas para los fines de semana, etcétera, etcétera. Y como digo, también vamos a tener un jueves al mes, se dará puntual información de debate y, por supuesto, también de sentimientos y emociones, que será una hora en la que, bueno, pues podrán estar psicólogos de reconocimiento y de reconocido prestigio, como puede ser Pablo Cueva o incluso algunos otros. Aparte, todo esto aderezado de música, mucha música, y por supuesto también de literatura. Y vamos ahora a escuchar a Julio Iglesias, si es que es posible, con Me siento de aquí. Que me gusta, he cruzado las fronteras, he dejado en el camino las huellas para mi vuelta. Tengo que reconocer que he pasado muchas penas, porque cuando se está lejos la sangre tira tu tierra, porque cuando estamos lejos la sangre tira la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra, el color del sol y el mambo. Estamos escuchando a Julio Iglesias, sí, me siento de aquí, después de esa entrevista maravillosa que hemos tenido, como decía, con Carmen Posadas, y que puntualmente entrará todos los meses para hablarnos de esos talleres. Cuando se está lejos, la sangre tira tu tierra, porque cuando estamos lejos, la sangre tira la tierra. Me siento de aquí, de mi gente buena, de la guaracha y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra, el color del sol y el mambo. Ay, el de mi querida tierra. Ay, ay, ay, oh, ay, ay. De mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Yo me siento de mi pueblo, de mi gente, de mi tierra. Y a la lea, y a la lea, y a la lea, la la, y a la lea. Y del tango, de lo que baila mi tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas el color de mi querida tierra. Ay, sangre por mis venas, el color del sol y el mambo, el de mi querida tierra. Me siento de aquí, corre por mis venas. Recomendaciones literarias. La hija de Cayetana, de Carmen Posadas, editorial Espasa. Bueno, y después de haber tenido a la autora hoy con nosotros, pues cómo no recomendar esta novela, que además, bueno, de tratar de un personaje histórico, es una novela muy lineal, muy bien trazada, y la verdad que Carmen Posadas ha hecho una novela, ha conseguido hacer unos personajes entrañables en algunos aspectos, y luego por otra parte también que se lea de una manera muy fácil. Un episodio asombroso y olvidado protagonizado por una de las mujeres más célebres de nuestra historia, Cayetana de Alba, la inolvidable musa de Goya. Carmen Posadas cuenta con mano maestra la peripecia de las dos madres, la adoptiva, con sus amores y dramas en la corte de Carlos IV, un auténtico nido de intrigas, y la de la biológica, Trinidad, que, esclava en España, lucha por encontrar al bebé que le fue arrebatado al nacer. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, edición especial Espasa. Bueno, pues el retrato de Dorian Gray, supongo que muchos lo habréis leído, lo conoceréis, os sonará, es un clásico. Y el genial Oscar Wilde, que nació en 1854 y falleció en 1900, quiso hacer de la belleza un refinamiento de la inteligencia, y para ello creó a uno de los personajes más famosos, como es Dorian Gray, un hombre que encarna el mal y su castigo. El retrato de Dorian Gray es una de las piedras angulares en los debates entre la ética y la estética, el bien y el mal, el arte y la vida. Un clásico de la literatura que sigue asombrando a todo tipo de lectores. Hay una edición especial ahora que ha sacado la colección Austral de una de estas novelas más importantes, de esta novela, de las más importantes y significativas del siglo XIX, que desde siempre ha despertado el interés de, yo creo que de todo público y todo tipo de lector. Y otro libro que recomiendo es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, de la editorial Anagrama. Bueno, pues el protagonista de esta novela es uno de los personajes más memorables de la literatura norteamericana. Puedo deciros que lo leí hace muchos años, lo he vuelto a releer, y yo creo que el personaje, Ignatius Reilly, es, bueno, se te hace inolvidable. Es una mezcla de Oliver Hardy, delirante, de Don Quijote adiposo y de un Santo Tomás de Aquino perverso, reunidos en una persona que a los 30 años aún vive con su estrafalaria madre. Está ocupado en escribir una extensa y demoledora denuncia contra nuestro siglo, tan carente de teología, geometría, como de decencia y buen gusto, un alegato desquiciado contra una sociedad también desquiciada. Thank you. El Mirador, magazine cultural donde tú eres el auténtico protagonista. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche en 97 Irratia, sumérgete en el mundo de la cultura de la mano de María José Mielgo. Literatura, música, cine, moda, noticias, debates y agenda cultural. Acompáñanos. Y ahora vamos con Cantos de Sirena. De Inma Serrano. Ha sido una canción más. Vamos ya justo cruzando el meridiano en este programa de hoy, El Mirador, de jueves 22, y comentaros que el último programa será el próximo jueves de 19 a 20 y a partir de septiembre El Mirador estará haciéndos compañía de 19 a 21 horas, si tú lo decides así. Y por supuesto, ya estamos recogiendo, ordenando, todos esos poemas y relatos que nos estáis enviando para que, bueno, pues en voces de terceros puedan ver un poquito la luz y que salgan del ostracismo de vuestros cajones. Así que seguid animándoos, incluso seguramente que en nuestra sección de los más peludos, nuestras mascotas, haremos algún concurso de fotografía, con lo cual iremos dando cumplida cuenta tanto a través de las ondas como a través del Facebook. Y gracias, como digo siempre, por seguirnos y evidentemente pues por estar ahí. Vamos ahora con nuestras, vamos a ver si podemos conseguir que suene otra canción y luego ya vamos a agenda. A ver si es posible. Bueno. Esta es la sintonía del Mirador, que es la que te indica que nos has elegido como compañeros de viaje en este magazine cultural de 19 a 20, a partir de septiembre de 19 a 21. Mándanos esos relatos, como digo, esos poemas y, por supuesto, esas reseñas de libros para nuestras recomendaciones literarias de aquel libro o de ese libro reciente o no tan reciente en el tiempo que te ha gustado y que quieres que reseñemos. Y vamos con la última sección de este programa de hoy. Pues tenéis en el Teatro Campos, con la actuación de Igor Yedra y Cascanueces, creo que es el próximo próximo viernes en el Teatro Campos. Y me imagino que es un clásico donde, bueno, pues vais a poder ver de alguna manera las dotes que tiene Igor Yedra y que, bueno, ya de tantísimos años nos ha puesto de manifiesto este experto y magnífico bailarín. Europako mugak, fronteras de Europa, desde el pasado 1 de junio al 30 de junio de 2017. La frontera es una metáfora del límite. En la frontera, en los estados, luchan por su soberanía, por su afirmación territorial. En la frontera, las personas refugiadas e inmigrantes luchan por su vida, por su dignidad. Aquí, en el Mediterráneo, por su geografía y su entorno político, las fronteras pueden ser metálicas, líquidas, rocosas, polvorientas, incluso invisibles. En esta exposición, Colectivo W recorre las fronteras blindadas del Mediterráneo, las que deben atravesar las personas refugiadas a través de la mirada de profesionales de la fotografía y el periodismo que se fijan en 5 coordenadas de nuestro mar. Al sur, las playas libias, centros de detención, puertos ficticios, la salida de África. En el centro, la inmensidad del mar, la soledad, el azul unánime, el rescate desesperado entre Libia e Italia. Al este, las islas griegas, las rocas, el salvavidas, el riesgo inmediato. Al norte, el camino por tierra, trenes, autobuses, caminatas. Y al oeste, la valla de Melilla, la alambrada, las concertinas, el metal. La exposición se inauguró el pasado 7 de junio y a las 7 de la tarde en la sala Bastida, con una charla sobre la situación de los refugiados a cargo del periodista Mikel Ayestarán. Y tendréis el placer de poder visualizar esta exposición Europa con Mugak, Fronteras de Europa, hasta el día 31 de este mes. Y ahora vamos ya con Mercedes Sosa. Recuerdo a Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron. Tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, y espero que nos sigáis haciendo compañía el próximo jueves de 19 a 20. Daremos cumplida cuenta una vez más, porque va a ser el último programa de el escritor o la escritora que vayamos a presentar en vivo, en directo, como hoy ha sido Carmen Posadas, como fue Paquita Di Pego, como lo fue Teresa Iturriaga, y vendrán muchos, muchos más a partir de septiembre. Distintas secciones, como hemos dicho, de debate, de sentimientos y emociones, donde podréis preguntar, donde podréis empatizar, donde podréis saber más y mejor de todos esos sentimientos que a veces, nos ocupan y ocupan nuestro subconsciente. Como digo, habrá también debate. Estamos esperando que nos digáis qué temas a debatir queréis que se pongan en el programa, y por supuesto mucho, mucho, mucho más. Seguidnos en 97 FM el mirador de la 97 FM en Facebook, y mandadnos a el correo que hemos puesto allí vuestras reseñas, vuestras opiniones e incluso vuestras peticiones, y también esas reseñas de películas y de libros que habéis leído. Así que con esto terminamos el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, por supuesto, que nos sigáis acompañando. Ondo pasa y, bueno, pues feliz semana. Pasarlo bien. Eta mil esker en Chuteagatik. Muchísimas gracias por escucharnos.